la verdad que con Gustavo hemos tenido ya algunos partidos y nos hemos sentido muy bien, tanto en las prácticas como partido con San Felipe, que jugamos juntos. Creo que él se puede soltar un poquito más, yo puedo tratar de tirarme más atrás y más adelante, creo que es lo que fuimos a hacer hoy, el juego de punta y más retrasado, y la verdad que nos encontramos muy bien.